Jornada para todos y bienvenidos a este nuevo día. Fue el volumen al demonio y aquí estamos otra vez. Las noticias recargadas de este jueves 9 de junio. ¿Mañana empieza el segundo semestre o pasado? Y pasado, creo. No sé, mañana concluye el segundo semestre o es a las 12 del mediodía, qué sé yo. ¿Hay que tomar a Pinedo en cuenta o...? Por eso. A las 12 del mediodía terminó el mandato de Pinedo. Por eso, hay que ver. Bueno, igual, después en el segundo semestre no va a pasar nada. Va a pasar en el tercer semestre o en el cuarto semestre de este año. Igual, mientras tanto... No va a pasar nada. Con todo lo que está pasando, decir que no va a pasar nada... Y es mucho ya, ¿no? Sería mucho. En fin, las noticias recargadas de este jueves comienzan de la siguiente manera. Vamos con las noticias internacionales, no de la mejor manera comenzamos, pero tenemos que mencionar ataque mortal en un shopping de Tel Aviv. Una nota de página 12, al menos 4 muertos y 10 heridos cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego en un local. Los dos atacantes palestinos vestidos de saco negro, camisa blanca y corbata se sentaron en un local de comidas, pidieron 2 brownies y luego abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Al menos 4 personas murieron y 10 resultaron heridas en un atentado perpetrado ayer por 2 palestinos en un popular centro comercial de Tel Aviv. El ataque se produjo a las 21:30 hora local en el shopping conocido como Sharona Market, un centro de entretenimiento con decenas de restaurantes y tiendas situados frente a la principal base militar de Israel. El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército, las 3 cosas estaban ahí. Según la investigación de la policía, los 2 atacantes llegaron al centro comercial, tomaron algo en un local y sacaron sus armas automáticas. Hicieron varios disparos e intentaron entrar en la zona cerrada del centro. Al encontrarse acorralados por personal de seguridad, continuaron disparando hasta vaciar los cargadores. Finalmente, fueron detenidos por la policía. La nota sigue y sigue y los que se atribuyen este atentado dicen gloria y felicitaciones a los habitantes de Hebrón, escribió el líder de Hamas en la red social Twitter. Pese a la conmoción por el atentado, el vocero policial Mickey Ronfield afirmó a la cadena de noticias CNN una hora después del ataque que la situación se encontraba bajo control y que la investigación sigue un proceso para determinar cómo ingresaron a Tel Aviv desde Cisjordania. El tiroteo desató terror en la zona de Sharona Market y rápidamente el miedo y la conmoción se instalaron en el resto de la ciudad, que a diferencia de Jerusalén no está habituada a los atentados en los últimos años, siquiera a la violencia producto del conflicto israelí-palestino. Bueno, una vez más tenemos que lamentar víctimas en un conflicto milenario. Sí, como de una causa justa como es la de los palestinos, ¿no? Se termina en esto. Muchas veces, bueno, hubo ataques terroristas defendiendo causas justas. Y en el caso de los palestinos, también. Uh-huh. Yo pienso ahora en las represalias de Israel. Sí. Sí, porque no se van a quedar atrás. Y después va a haber represalias por las represalias. Y represalias por las represalias de las represalias. Y básicamente son así las represalias, siempre sobre el pueblo desnudo, el pueblo quieto, el pueblo que está ahí en el medio de estaba pensando si decir dos irresponsables. Dos poderes irresponsables, diría yo. Yo no sé. Sí, lo que pasa es que es complicado hablar del tema, porque uno es realmente un gobierno, el de Israel. Uh-huh. Y cuando ataca a Palestina y lo hace, y mata niños y personas desarmadas en su mayoría, está haciendo terrorismo de Estado. Los que pierden, en definitiva, son los seres humanos de a pie. Eso sí. Sí, y en sí, como pueblo, digamos mayoritariamente, el pueblo palestino. Uh-huh. Uno querría que estas cosas se mejoren de una vez, pero después de tanto tiempo, después de tantos años, parecería imposible. Cambiamos el foco de lo internacional. Un triunfo que se hace esperar. Seguimos en Perú. Kuczynski sigue ganando, pero cuentan hasta el último voto. Tres días después de la elección y con el 99,5% de las actas procesadas, el candidato neoliberal obtenía un 50,12% de los votos contra 49,88% para Keiko Fujimori. La hija del ex dictador cree que puede revertir el resultado. Los analistas no. Esto lo dice Página 12, mientras que Nodal, el que nos estaba dando las cifras de último momento, nos dice: Perú con el 99.5 escrutado, Kuczynski aventaja a Keiko por solo 0.23 y acaricia la presidencia. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que a fuerza de leerlo todos los días voy a terminar aprendiéndomela, el OMPE que le dicen, con el 99.532% escrutado, Kuczynski ya es el virtual presidente del Perú. La Oficina Nacional, y ahora le vuelve a cambiar el dato, se olvidaron de cambiar el título simplemente. ¿Cómo sucede en Nodal? Sí. La Oficina Nacional de Procesos Electorales está más cerca de computar todos los votos. Al 99,968% de estas actas procesadas y 99,493% de actas contabilizadas, la tendencia a favor de Kuczynski se mantiene y se convierte en virtual presidente del Perú. Aparentemente, por más que gane por un voto, gana por un voto y punto. Así, en este avance obtiene Kuczynski 8.565.545 y se ratifica con 50,12%, y Keiko Fujimori un 49,88%, lo que representa 8.524.903 votos. Lo importante para que no se pierdan entre tantos números, la distancia entre ambos candidatos es de 0,23%, o sea, 40.642 votos. Bueno, teóricamente mañana. Ahora dijeron entre viernes y sábado. Sí, los mira, resultados finales. Mira esto. Cuando te aprendan la sigla ya no se va a usar más. No se va a usar más, pero Keiko o PPK, que es como le dicen a Kuczynski. Al partido, sí. No, a Kuczynski, Pedro Pablo. Pedro Pablo Kuczynski. Uno de ellos arrasó en Sudamérica. El voto en el extranjero está siendo clave en la disputa que mantienen Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori por la presidencia del Perú. Pues representa el 3,8% del padrón. Gran parte de ese apetecido bolsón electoral está en Sudamérica. Y los 884.924 ciudadanos habilitados, 298.000 viven en nuestra región. Y la lideresa de Fuerza Popular tuvo una contundente victoria sobre su rival, con una diferencia de 12 puntos, muy superior a las décimas que lo separan en el conteo principal. O sea, esto ya está contabilizado. Faltan contabilizar algunos datos más para cerrar. Pero los del exterior ya están contabilizados. Argentina ganó Keiko con el 55,4%. En Chile también ganó Keiko. En Venezuela también ganó Keiko, 66% de los votos. En Ecuador, 57,2%. Los peruanos residentes en Brasil le dieron la victoria a Kuczynski, 61,4%. En Bolivia ganó Keiko, en Colombia fue para Keiko, en Paraguay ganó Keiko, en Uruguay se impuso Kuczynski. Fuera de las pocas actas que faltan contabilizar, Keiko Fujimori se impuso con el 56% de los votos contra el 44% de Pablo Kuczynski. En los votos de los peruanos, volvamos, quede claro. En el exterior. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Pero mira esto. En Latinoamérica nada más la diferencia de Fuerza Popular fue de 15.588 votos. Mientras que en todo Perú, la diferencia a favor de Kuczynski, contabilizados ya estos votos en Sudamérica, es de 40.000. Y estaba en 76.000. Sí. La diferencia a favor de Kuczynski anteayer, creo. Sí. Pero bueno, ahí tenés. Fíjate esto: sobre casi 300.000 votos, la diferencia es de 15.000 a favor de Keiko en Sudamérica. Mientras que son más de 17 millones de votos los de Perú y hay 40.000 votos de diferencia. Sí. Es empate técnico, pero impresionante. Todavía esto no termina, ¿eh? Los focos de Sudamérica siguen siendo Perú y Brasil. Perú por las elecciones que no se terminan de contabilizar. Y me parece que el tema de Brasil va a seguir para largo más. Desde Brasil, Darío Piñotti para Página 12. Temer está atrapado en un lodo de corrupción. La Corte Suprema debe definir el pedido de arresto de los líderes del Congreso y espadas del gobierno interino de Brasil. Las lealtades comenzaron a flaquear conforme se conocían las maniobras de altos dirigentes del partido de Temer salpicados por corrupción. El titular del Senado, Caleiros, y el hombre fuerte de diputados, Cunha, están acusados de sabotear la causa Petrobras. Solo uno de cada 10 brasileños aprueba la gestión del mandatario interino Michel Temer. Quien si se postulara a la presidencia obtendría el 5,4% de los votos. contra el 22% de Luis Ignacio Lula da Silva, situado en el primer lugar de la lista de potenciales candidatos. Esos son los números importantes de la primera encuesta publicada luego de que Temer irrumpió en el Palacio de Plan Alto el 12 de mayo en reemplazo de la presidenta electa Dilma Rousseff, suspendida en su cargo mientras le sustancian un juicio político en el Senado presidido por el poderoso Renan Caleiros. Pero este poderoso Renan Caleiros también está acusado de corrupción y, bueno, le dejamos la nota completa para que la lean. Pero nos vamos otra vez a Nodal, la página de Pedro Brieger, donde Dilma dice que solo le faltan 6 votos para derrotar al impeachment y que no es imposible. Pero cagamos. Perdón, Se lo voy a leer así. Dilma dice que faltan 6 votos para dar impeachment. No, sí. No, gracias. El primer párrafo, déjamelo. Déjame el primer párrafo. Al presidente Fastada, Dilma Rousseff, se mostró confiante. La conquista de los votos necesarios para revertir el proceso de impeachment no se en entrevista divulgada en esta tercera feria pela red de televisión Al Jazeera de Qatar, al decir contar con 22 votos, 28 necesarios para impedir su destitución. Bueno, no sé si el acento está lindo, pero ¿qué parece? Parece. No sé qué parece, pero bueno, tiene 22 de los 28 votos necesarios para impedir la restitución. Creo que eso se entendió. Entonces, le falta la destitución, perdón. Para impedir la destitución. Y es un momento clave como para seguir sumando votos para ver qué pasa. Esto es, ¿en algún momento se admitirá en Brasil que se equivocaron? ¿Quiénes se equivocaron? ¿Y los que le impulsaron el impeachment? ¿Se equivocaron? Y, bueno, a ver, si Aranguren se equivocó. Sí, también se equivocó. Ah, en este continente gótico. Continente gótico, me encantó. Ya no es más la ciudad gótica. Este continente se está convirtiendo, superando las expectativas de Springfield, de Ciudad Gótica y de Macondo, se podría decir también. Sí. Bueno, nos vamos de las internacionales. No, nos queda una más. Nos queda una más porque el otro tema que también estaba dando vueltas y nos olvidamos es las nacionales de Estados Unidos, que no son todavía nacionales, sino que son elecciones. Ay, me estoy congelando los dedos, no sé cómo ponerme. Que son las primarias. Las primarias. Después viene, antes vino el jardín de infantes. Hillary ganó la nominación demócrata. Clinton hizo historia al convertirse en la primera candidata de uno de los partidos principales de Estados Unidos. Hillary aún se debe enfrentar a la resistencia de su rival Bernie Sanders, que prometió seguir hasta la Convención Nacional Demócrata de julio, que es cuando se producirá oficialmente el nombramiento del candidato. Esto es, los candidatos del supermartes, los supercandidatos, los supernominantes, que son todos super. Sí. Se pueden expresar. Son superdelegados. Los superdelegados. Se pueden expresar primero, ganando la elección, quien corresponda, en este caso Hillary Clinton lo hizo en California inclusive, donde Bernie Sanders había apostado todos sus porotos, y esta convención le dio la cantidad de superdelegados a Hillary Clinton, o Hillary Clinton, para ya obtener la mayoría de superdelegados a su favor. En lo que se apoya Bernie Sanders es que dice que los votos efectivos se dan en la Convención Nacional Demócrata de Julio, si no me equivoco, el 12 de julio, y recién allí se van a demostrar si efectivamente los votos son los que dijeron ser. Esto es. Ahí los superdelegados van a votar. Claro, se pueden dar vuelta. Se pueden dar vuelta los superdelegados, ¿sí? O sea, están elegidos por Hillary Clinton, porque ganó en California, por ejemplo, la cantidad de superdelegados que le correspondía, y pueden votar en contra en la Convención Nacional. Esto está regido por la ley, comillas, democrática, comillas, de Estados Unidos. Si hay algún, comillas, billete, comillas, debajo de la mesa, no sé si está dictaminado o legislado, pero que se van a mover para hacer lobby ahí a lo pavote, no me cabe ninguna duda. Por ahora, creo que vamos a dejar esta noticia hasta la Convención Nacional Demócrata de julio. Lo que sí ya está es Donald Trump del otro lado, esperándola sentada. Y antes de seguir con todas las noticias de aquí de Ciudad Gótica, porque esta es la capital, Argentina es Ciudad Gótica, y Buenos Aires es la capital de la capital de la ciudad. Sí, porque están, porque en Buenos Aires están todos los funcionarios nacionales. Y que son los que le dan el toque más, pero más que pasan cosas tipo Ciudad Gótica en el resto del país, no me cabe ninguna duda. Por eso decía, Argentina es Ciudad Gótica, sí. Pero donde está la mayor concentración de gotiquenses es Buenos Aires, y uno de ellos, Marcos Peña, Marquitos Peña. ¿Qué dice Marcos Peña en el destapeweb.com? Pero no solo en el destapeweb.com, fue una declaración de ayer en todos lados. La pobreza cero es una meta inalcanzable. Ya lo sabíamos, ¿no? Ahora, ¿a cuánta gente convenció? Todo el gobierno. Por supuesto, Macri a la cabeza. Mauricio Macri a la cabeza. Como campaña de gobierno y como campaña de los primeros días, luego de asumir. En el día de asumir. Pero, bueno, en el día de asumir ya estaba. Ya asumió. Sí, pero la promesa de campaña, el caballito de batalla como promesa era... Pobre, eran tres. Sí, tres. Eran tres. Pobreza cero, combatir al narcotráfico y unir a los argentinos. O sea, cero de tres. Pobreza cero, ahora ya vamos a ver. Combate al narcotráfico, se viene el blanqueo de capitales. Unir a los argentinos, ¿para qué vamos a hablar? Y otra para mí, que ya dan tres, ¿no? Pero yo creo que hay una cuarta, que también se usó mucho en la campaña, combatir la corrupción, ¿no? Ah, bueno, transparencia. 100%. Y bueno, también ser honesto. ¿Serán las famosas patas de la mentira estas? Bueno, vamos a lo que dijo Marcos Peña. La pobreza cero es una meta inalcanzable. El jefe de gabinete reveló que uno de los ejes de campaña del macrismo no va a cumplirse. No me jodas. El gobierno reveló que no va a cumplir uno de los ejes de campaña, la pobreza cero. El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que es una meta inalcanzable. Si bien dijo que la reducción de la pobreza es un objetivo primordial de esta gestión, admitió, pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad. Es una meta obviamente inalcanzable, como definición a largo plazo. Lo afirmó Peña durante un encuentro con la prensa que organizó Presidencia por el Día del Periodista en Casa Rosada. El jefe de ministro destacó, lo más importante es que quede claro que la primera prioridad del gobierno es la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el mejoramiento de la igualdad de oportunidades. Durante la campaña electoral y luego de asumir, Macri contó como su principal objetivo el eslogan de pobreza cero. Y entonces, una mentirita blanca, le diríamos, que le significó muchos votos a favor. Mentirita blanca. Por ser amable. Por ser promesa de campaña. Pero el usar el obviamente de parte de Marcos Peña ya lo dice todo. Lo dice todo porque obviamente que no hay pobreza cero. En ningún país capitalista hay pobreza cero. ¿No te das cuenta que te estamos mintiendo en la cara? Eso significa eso, obviamente, ¿no? Lo que sí hay que admitir que de los despidos no dijeron nada. Al contrario, con los tweets que te condenan, todos hablaban mal del blanqueo, todos hablaban mal de los despidos, todos hablaban mal de la corrupción, todos hablaban mal de todas las cosas que están haciendo ahora. Volvemos a página 12. La nota de Laura Valés, el despido fue una conducta infrahumana, primer fallo judicial que ordena la reincorporación de una empleada estatal echada por el macrismo. El juez Julio Armando Grisolas dictó una medida cautelar a favor de una empleada de la Superintendencia de Seguros. La mujer era contratada y el magistrado dijo que era un fraude laboral del que ella fue víctima. La justicia ordenó al Ministerio de Hacienda que reincorpore a una trabajadora que fue echada por los despidos masivos en el Estado. El juez Julio Armando Grisola dictó una medida cautelar en la que señaló que el derecho a trabajar está protegido por la Constitución Nacional y por normas internacionales. Esto está bueno porque sienta derecho. Esperemos que sí, que siente derecho Sienta precedentes jurisdiccionales. Jurisprudencia. Esas cosas raras. Y esperemos que lo siente porque es importante. Vuelvo a repetir, el juez Armando Grisola dictó una medida cautelar en la que señala que el derecho a trabajar está protegido por la Constitución Nacional y por normas internacionales. Esto es una verdad de perogrullo. Todo el mundo la sabe, pero nadie la aplica. Y esto es un fallo que tiene el juez Grisola dando la razón a un trabajador, en este caso una trabajadora. Es un derecho que no se agota en la libertad de trabajar, sino que supone también el derecho a tener un puesto de trabajo. Puntualizó sobre que la trabajadora haya sido una contratada, es decir, que no integraba la planta permanente del Estado, el juez señaló que se trata de un fraude laboral del que ella fue víctima. Así, considera un despido como una conducta infrahumana y abusiva. Esto es, estaba en lo que se llamaba el plan marco, contemplado por el gobierno anterior, que se daban contratos por un año y después se reactualizaban. No importa, estaba trabajando. ¿Ok? Entonces, si estaba trabajando, le corresponde seguir trabajando, no echar a más gente. Que, por otra parte, es otro de los grandes ejes de campaña, que decíamos que no se hablaba de estos ejes de campaña, pero algo están diciendo. En Infobaire24.com, Cambiemos despidió a trabajadores del sector público y ahora festeja que se terminó la militancia partidaria. ¿Otra vuelta de rosca a la grasa militante? Sí, por ahí anda. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, fuertemente relacionado con el tema de los despidos en las primeras semanas del gobierno, ratificó las intenciones del gobierno con respecto a los trabajadores del Estado y afirmó que se eliminó la militancia partidaria y el ingreso sin sentido ni planificación a la administración pública. Sin embargo, no se expresó sobre la incorporación de militantes de Cambiemos en los ministerios. Claro, la grasa militante es una cosa, es el populacho. Este es el lomo militante. Claro, el lomo, pero no el lomo de cuerpo, sino el lomo de vaca, que es el más caro corte que tenemos. Y está buena la analogía este. Al disertar en el Foro Latinoamericano de Infraestructura, el ministro remarcó también que el gobierno promoverá los concursos. Promoverá cuando no queden más puestos que ocupar, porque ya están ocupando todos los parientes, ¿no? Ya que el 98% de los cargos de alta jerarquización pública no fueron concursados. ¡Ah! Además, Ibarra destacó como algo positivo que la política tenga una parte mínima en la conducción del Estado. ¡Doble! ¡Ah! Tenemos que poner a Nelson listo, preparado acá para que diga en cualquier momento, porque la verdad que se lo merece, junto al tremendo desatino que ya también vamos a poner. En fin, esto es lo que piensa Cambiemos en su ministro de Modernización. Ya vamos a hablar. Vamos a hacer una lista de los ministerios, de los nuevos ministerios, de los viejos ministerios con nombres cambiados, de quiénes son sus titulares, qué dicen sus titulares, qué tienen sus titulares como patrimonio y cuántos guardan su dinero en Bahamas. Y vamos a ver si se bloquea o si no se blanquea. Bloquea, me salió un fallido, pero no sé, no estoy seguro. Recién dábamos como una buena el tema de la de la empleada. Sí, la medida cautelar, el fallo a favor de la empleada de la Superintendencia de Seguro. Y ahora tenemos otra. Pero sí, yo igual trepo, temo, tiemblo. Sí, hay que ver si se apela, cuánto va a durar y todo. Cuando llega la Corte Suprema, qué va a pasar. Y mientras tanto, se sigue despidiendo gente, por supuesto. Aunque ya el ministro de Modernización está satisfecho. Está satisfecho y dijo, se terminó la militancia partidaria. Vamos a ver si siguen despidiendo, ya ahora que no hay más con militancia partidaria, no sé. Pero esta es otra, en principio, buena nueva noticia. Página 12, volvemos. Marcha atrás bonaerense con el tarifazo de la luz. El organismo de control de la provincia ordenó a las distribuidoras eléctricas refacturar con las tarifas anteriores. Esto es, nada de lo que deberá ser del Estado permanecerá en manos del Estado. Las boletas que llegaron con 1.000, 1.500, 2.000% de aumento se van a retrotraer a cero aumento. Por ahora, La orden había sido dada por el juez de La Plata, Luis Arias, que había hecho lugar a un amparo contra el tarifazo eléctrico, pero pasó más de una semana sin cumplirse. El gobierno apeló, pero igual, ¿se acuerdan, no? Que Heidi Vidal había apelado esta medida, sí, para dar marcha atrás con los tarifazos de luz. Pero, a pesar de eso, el gobierno bonaerense debe cumplir la orden de refacturar. Los usuarios de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, con excepción del conurbano, vamos, siempre hay una excepción, quedarán por ahora al margen del tarifazo. El organismo de control de energía eléctrica bonaerense, dando cumplimiento a la orden del juez platense Luis Arias, ayer le transmitió a las empresas distribuidoras y las cooperativas eléctricas de la provincia que deberán refacturar, en el plazo de 5 días el servicio del cuadro tarifario anterior al aumento. Aunque el gobierno de la provincia, a cargo de María Eugenia Vidal, apeló el fallo emitido por Arias la semana pasada, el ente público de control provincial debió responder al reclamo del magistrado, que el lunes había amenazado con sancionar a los funcionarios si no daban la orden de retrotraer los aumentos. Las personas que tienen su factura y se vence, lo que tienen que hacer es no pagar y esperar su nueva facturación, había manifestado el último lunes Arias, a casi una semana de haber firmado la medida cautelar sin que se hiciera efectiva. Los aumentos, o la orden de no ejercer los aumentos, va a las empresas CEDELAP, EDEN, EDEA, EDES y las cooperativas eléctricas bonaerenses, que deberán abstenerse de cobrar el incremento del servicio y aplicar el cuadro tarifario anterior. Edenor y Edesur, dentro de Buenos Aires, aplican y pagan. Y él en el conurbano. Sí, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, alejada. O sea, fuera del cordón del Gran Buenos Aires, digamos. Exacto. Es, bueno, veremos si es otra buena noticia o si la tomamos también con pinzas, con lo que se dice. ¿Y ustedes se pensaban que solo Rosencrantz y Rosenblit eran impresentables? ¿Cómo se llamaba? No era Guildenstein. No era Guildenstein, parece. Rosencrantz y Robledo Puch. Ricardo Lorenzetti, tampoco bueno. Los dos de la Corte Suprema, los miembros, ¿eran impresentables solamente? No. Bueno, no, pero no son miembros. Todavía no son miembros, ya vamos a hablar de eso. Una clase de machismo explícito. Insólitas definiciones del flamante miembro de la Corte Suprema de Chubut. Miguel Ángel Donet, nota de página 12, consideró inapropiado que una mujer ocupe un lugar en el Tribunal Supremo porque tiene responsabilidades en la casa y los hijos. También se mostró en contra del cupo femenino. La participación de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar, dijo. La presencia de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar porque no deja de ser mujer y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio. El mensaje retrógrado y misógino fue dicho por quien se presentó ante los periodistas como alguien que viene de la calle, pero que tiene la responsabilidad de aplicar la ley y de respetarla como miembro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La frase fue dicha por Miguel Ángel Donet, quien ya ocupó cargos importantes a nivel político y del Poder Judicial de la provincia poco después de jurar como nuevo integrante de este Supremo Tribunal de Justicia de Chubut, junto con los doctores Marcelo Binde y Mario Vivas, para completar el cupo de 6 miembros que tiene el máximo Tribunal de Justicia local. Y deben ser todos hombres, ¿no? Sí. Los 6, porque si no, si hay una mujer ahí, ya es... Ya está al horno. Sí. El latigazo machista lo descargó cuando Luego de la toma de posesión del cargo, le preguntaron en conferencia de prensa acerca de la posibilidad de que una mujer pueda llegar a integrar ese cuerpo. No es porque esté en contra de la mujer, sino que porque el cupo limita. Intentó recomponer la idea el flamante ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Chubut, Miguel Ángel Donet. Los seguimos escuchando lo que estamos. Se lo dije a las diputadas en la legislatura. ¿Quieren cupo de una? Se lo firmo. Ya. Pero dos, no. ¿Sabes qué pasa? Tienen que ocuparse de los... la responsabilidad de la casa, limpiar, barrer, los hijos, que la comida. Yo llego. Hola, querida, ¿preparaste todo? Me siento. ¿Y la comida? Vamos, rápido. Ese atrasa unos cuantos años, ¿no? Sí, atrasa. Y es un juez integrante de una Suprema Corte Provincial. Pero viene de la Checa, ¿sabes? Sí. Una simple mención de una nota de opinión de Eduardo Josami en Página 12. Se cumplen hoy 60 años de los fusilamientos de José León Suárez, que dieron, para que ustedes lo recuerden un poco más fácilmente, dieron pie a que Rodolfo Walsh escribiera Operación Masacre, uno de los libros más importantes de la historia policial a nivel mundial, porque fue incluso anterior a Sangre Fría de Truman Capote. O sea, Rodolfo Walsh hubiera sido norteamericano, hubiera sido el fundador de la no ficción, de la novela de no ficción. Exactamente. Como era argentino, quedó Truman Capote, que escribió unos años después, no muchos, pero unos años después, a Sangre Fría. A Rodolfo Walsh se lo conocía menos a nivel internacional, uh-huh, en ese momento. Pero creo que ahora no. No, creo que ahora no. Pero que se lo conoce mucho más a nivel internacional, seguro. Pero, evidentemente, fue el primer libro, por lo menos de gran difusión, de novela de no ficción. ¿Qué retrataba? ¿Cómo fue esa masacre? Ese fusilamiento de lo que comentaron como un intento de fuga de gente. No. Contalo vos. Bueno, en realidad el fusilamiento partió de varios allanamientos de gente que se suponía que participaba del levantamiento que lideraban el general Valle y el general Tanco contra los dictadores de la autodenominada Revolución Libertadora. Ese fusilamiento tuvo sobrevivientes. Fue en un basural. Los que no murieron, fue en un basural en plena noche. Los que no murieron se hicieron los muertos y gracias a eso se salvaron y pudieron contar la historia. Los fusilamientos supuestamente eran porque imperaba la ley marcial, pero después lo que demostró Walsh en su libro fue que fueron ordenados y ellos fueron trasladados. Además fueron trasladado para ser fusilado directamente sin ningún tipo, ni siquiera de juicio sumarísimo, ni de corte militar, ni, ni de nada. A ese basural antes de que se dictara la ley marcial, o sea que dentro de la ilegalidad fueron ilegales incluso. 9 de junio de 1956, 60 años de el fusilamiento en José León Suárez. Y volvemos a reiterar, ya que está hecho, suceso, bestialismo que permitió a Rodolfo Walsh hacer uno de los libros imprescindibles de la literatura nacional y, e internacional acerca de la novela de no ficción, contando esto, esta masacre, esta, este fusilamiento. Solo un recuerdo, y la nota por supuesto se las dejamos para que la lean. Hay tantas buenas noticias hoy que no sabemos por dónde arrancar. Sin embargo, bueno, algunas buenas son buenas, otras son buenas más o menos, y esta es una buena que vos decís, la doy como buena. Sí, es buena. El Senado convirtió en ley el reintegro hasta 15 puntos del impuesto a las ganancias. Esto es devolución del IVA al valor agregado, perdón. El valor agregado, el IVA, con tope de 300 pesos. Eso es lo que te hace decir, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo festejo o no lo festejo? La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Beneficia a jubilados y pensionados que cobran la mínima y titulares de asignaciones no contributivas, embarazo y asignación universal por hijo. Es, este es otro de los problemas, para operaciones con tarjeta. Si vas a un lugar, a un local donde tiene un postnet, te hacen el descuento. Ahora, tenés que... Ya bastante complicadas están las cuentas ahora, ¿no? Para hacer las compras. Encima vas a tener que sacar la cuenta si te conviene comprar en un lugar que no tenga un postnet, aunque no te devuelvan el IVA, o comprar en otro que sí lo tiene, pero que te sale más caro. Vuelve de arriba, pero igual por ahí te sale más caro. Entonces, bueno, vamos a tener que dar cursos gratis de matemática para todos. Paenza, Paenza, a la derecha, por favor. Aparte, que te devuelvan 300 pesos por mes es una gastada. Es una gastada. Ya estamos saturados un poquito de Marcos Peña hoy, ¿no? Sí, pero bueno, es que hay que leerlo todo. Este es... La insólita justificación de Peña sobre las acciones de Aranguren en Shell, el destape web. El jefe de gabinete salió a respaldar al ministro de Energía, quien tiene activos en la petrolera y es incompatible para la ley de ética pública. Tras el escándalo por las acciones del ministro de Energía que posee en Shell, el jefe de gabinete Marcos Peña salió a respaldarlo con una justificación particular. Dijo, comillas, la ley es muy clara, no hay incompatibilidad. Estamos hablando de acciones que no tienen que ver con Shell Argentina, es decir, internacional. Que son ínfimas respecto a las empresas, y donde él, como ministro, no tiene ninguna vinculación con Shell Internacional, ni ninguna decisión de él tiene ningún impacto sobre eso. Peña, en referencia a los 16 millones de activos en la petrolera que tiene Juan José Aranguren. Es decir, Para Peña, Shell Internacional y Shell Argentina son dos empresas sin vinculación entre sí. Lo afirmó en declaraciones a la prensa al término de un acto en el barrio porteño de Constitución, donde hizo anuncios junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Para Peña, evidentemente después es una discusión personal, pero creemos que la ley es muy clara. No hay ninguna incompatibilidad, señores. La ley de ética pública, otra vez bastardeada y pasada por donde no da eso. Que hay feriado, que no hay feriado, ya casi Clarín lo confirma. Por ahora, es ley. Habrá nuevo feriado y fin de semana extra largo en junio. Por 47 votos a favor y 8 en contra, el Senado aprobó el proyecto para conmemorar la muerte del héroe de la independencia, Martín Miguel de Güemes. Macri debe promulgarla, eso sí. Esta es nota de eldestapeweb.com y lo que hace es dar un feriado super largo porque se suma el viernes 17 al lunes 20, no laborable por la celebración del Día de la Bandera, entonces tenemos viernes, sábado, domingo y lunes, que en teoría, por 47 votos afirmativos a 8, se votó en el Senado y teóricamente hay que promulgarlo, pero... Macri debe promulgarlo en los próximos 9 días. De no ser promulgada por el presidente de la Nación, la ley lo hace automáticamente en 10 días, pero no se cumpliría el plazo antes del 17. Recién en 2019, la conmemoración de la muerte del héroe salteño constituiría un feriado, ya que los años anteriores, o sea, 17 y 18, caería sábado y domingo. ¿Habrá feriado o no habrá feriado? Todo indica que sí. Pero no se olviden de esa frase de Macri que dijo: hay demasiados feriados en la Argentina. Tampoco se olviden de esa frase de Macri que dijo: vamos a tener pobreza cero. O esa frase de Macri que dijo: vamos a combatir la corrupción. O esa frase de Macri. Basta de frases de Macri. Bueno. O sea, ¡chilosa! Seguimos en el destape web.com. Martínez, la policía intenta desalojar fábrica desalojada. Martínez es recuperada. Bueno. Sí, perdón. Martínez, la policía intenta desalojar fábrica recuperada. Trabajadores de la cooperativa RB resisten un intento de desalojo de la Fuerza de Seguridad en Martínez, que es en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano. Trabajadores de la fábrica recuperada RB, ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, se encuentran denunciando intento de desalojo por parte de la policía municipal. Se trata de un atropello totalmente ilegal, ya que en el 2007 la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fue prorrogada en 2012 por 5 años más, por ende vigente hasta el momento. Reclamaron a través de un comunicado emitido por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. La policía intenta desalojar el lugar porque claramente allí hay intereses comerciales para explotar los terrenos, concluyó Guerraro. Seguiremos con la nota a ver qué pasa para que no triunfen los agentes inmobiliarios por sobre los laburantes. Cerramos las recargadas de hoy con Infobae, 24.com.ar, con este título, esa sonrisita. Vergüenza nacional. Vidal se veta a sí misma. Primero, la gobernadora bonaerense decretó que quienes den a conocer declaraciones juradas de bienes integrales de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario tendrían una sanción de hasta 2 años de prisión. Después de ver la trascendencia que había tomado la medida en los medios, sus funcionarios le advirtieron que el decreto era una barbaridad y sacó un comunicado cambiando todo. Un verdadero papelón. El decreto. ¿Cómo estamos hoy con las palabras, che? El decreto recuerda mucho a el artículo 85 de la ley de blanqueo, que todavía no se dio a conocer si se va a cambiar o no se va a cambiar. No hay definición al respecto todavía, porque está a disposición para que se cambie o no. Macri dijo que no afectaba tanto. Primero se decía que dijo que lo iba a cambiar, y después dijeron que dijo que no afectaba tanto a los periodistas en realidad, así que no se sabe qué va a pasar con eso. Vamos a tener que tener mucho cuidado antes de hablar de los Panama Papers ni el blanqueo, porque si no, nos va a corresponder pagar $1.5 millones, o imagínate, $100 millones. De todas formas, está en manos de, bueno, está en la Cámara de Diputados en este momento, ¿no? Pero está en manos de nuestros legisladores nacionales los cambios. Es lo que mandó Macri. Sí, pero vamos a ver si fue un proyecto. Vamos a ver si siempre se acuerda en esas cosas. No es que no le tenga fe, ¿no? Pero a veces uno desconfía. Sí. De que haya sanguchitos por debajo de la mesa, ¿viste cómo es? El decreto, seguimos con la nota de InfoAires24.com.ar, la de Vidal se veta a sí misma. El decreto impulsado este mediodía, esta es nota de ayer, por Vidal, sancionaba a periodistas o terceros que den a conocer las declaraciones juradas de bienes integrales de ministros, directores, policías y agentes de servicio penitenciario. Unas horas después, los funcionarios alertaron a Vidal y decidieron modificarlo. La gobernadora bonaerense tenía en mente aplicar una sanción de hasta 2 años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las declaraciones juradas en su formato integral que presenten los funcionarios provinciales, policiales y agentes de servicio penitenciario. A través del decreto 647, Vidal modificaba el decreto 116 con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial. Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en 2 formatos, una versión sintética y otra integral. La primera, de libre acceso para periodistas y ciudadanos, consigna la evaluación de los bienes que integran el patrimonio, pero sin dar precisiones de, por ejemplo, la localización de esos activos. La segunda, integral, incluye esas precisiones, pero queda a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa. La declaración jurada patrimonial integral, mencionada en el artículo precedente, incluida en el anexo, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente, decía el texto agregado por el decreto 647 al régimen de declaración jurada patrimonial de la provincia. En los fundamentos se aclara que la Escribanía General del Gobierno solicitó hacer la corrección. Unas horas más tarde, luego de anunciar la medida, la prensa comenzó a criticar la norma ordenada por la gobernadora y sus funcionarios la alertaron sobre el tema. Por eso, en las últimas horas, Vidal sacó un comunicado vetándose a sí misma. A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7 para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como cualquier otro asunto de interés público, expresó el comunicado oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende lo que dije? ¿Lo que leí? Le estaban pidiendo transparencia. Entonces, el decreto 116 decía, todos tenemos que publicar todo. Sí, igual es una transparencia parcial que quedaba el 116. Claro, porque tenía una versión sintética que era para publicar, y la versión integral que decía dónde estaban los bienes, cuánto valían, todo, rubro por rubro y detalle por detalle. Y de eso lo resguardaba la Escribanía General de la Nación. Si alguno, algún tercero... No, la Escribanía General de Gobierno. Eso, de la Nación bonaerense. No, de la provincia. Eso quise decir, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si algún tercero, llámese periodista, por supuesto, puede serlo, develare la versión integral de los activos a los cuales se les pedía transparencia, la ley con el decreto 647 lo reprimiere con 2 años de prisión para aquellos que lo agarren. Entonces, cuando se le vino toda la prensa encima, dijo, no, esto lo vamos a reformular en los artículos 1, 2 y 7, que dice eso, que va a haber prisión. Ahora, sigue siendo prohibido tener la versión integral y darla a conocer de los bienes. O sea, transparencia, las películas. Y hasta aquí llegamos hoy, empezamos con un tema no tan divertido, terminamos con un tema no tan divertido, pero bueno, le estamos tratando de poner un poquito de pilas a la realidad. Con las muertes no se puede. Con estas cosas, la verdad que con lo de Vidal y todo esto, da para hacer un sainete. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Hasta aquí entonces llegamos en la producción general de este loco espacio radio facebookónico. En las palabras y en las opiniones, Ethel Capdevila y Marcelo Walter. Muchísimas gracias, como siempre, como todos los días, por estar allí a un clic de distancia. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana. Que tengan un hermoso día y recuerden, no permitamos que ni el juez de la Corte Suprema de Chubut, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni las idas y vueltas de Vidal, nos roben la alegría de la lucha jamás.